No todo está perdido en Cataluña. Levantamiento contra los inmigrantes. Los catalanes se han levantado. No, no los independentistas. Ellos se mantienen como firmes defensores de los invasores marrones. Pero todos los demás están en contra de ellos. Después de una serie de robos y agresiones sexuales cometidos por solicitantes de asilo menores de edad los llamados MENA, una multitud enojada se reunió en torno al centro de refugiados para menores no acompañados en el Masnou, cerca de Barcelona, donde están un medio centenar alojado. Exigieron que se cerrara el centro. La policía se vio obligada a realizar un despliegue masivo para contener la ira del pueblo. Los invasores mismos, sin embargo, aparentemente no estaban intimidados. En este vídeo, se ven a algunos de ellos salir del centro en un intento de enfrentar a los manifestantes. La policía los detiene. Luego montan al techo y se burlan contra las personas que están debajo. Cuando están en el techo, los lugareños gritan que salten. Una voz de una persona que no se ve, dice: vamos a acabar con vosotros. Te lo juro. Vamos a ponerte fin, te lo juro. No se mostró en el vídeo otro ataque al centro más tarde esa noche. Los atacantes lograron penetrar en el edificio y lesionar a algunos de estos niños inusualmente robustos. Cuatro tuvieron que ser enviados al hospital más tarde, aunque sus lesiones se describen como no graves. El alcalde de El Masnou, Jaume Oliveras, describió a la multitud de lugareños con un carácter fascista. Los partidos de la independencia catalanes parecen haberse puesto a favor de los invasores y han organizado mítines antirracistas en su apoyo. Este vídeo muestra un grupo de manifestantes pro-invasores en la distancia. Parece que en su mayoría mujeres y marrones. Sostienen un cartel que dice: no utilices un ataque machista para criminalizar a un grupo vulnerable. Tienen que estar protegidos por la policía contra los patriotas indignados. El verdadero misterio es por qué estas erupciones de furia popular no están ocurriendo en toda Europa.